Improbables oyentes, buenos días. Os hablamos desde la Universidad Europea de Madrid, al otro lado del Edén, al este del Edén. Un programa que hacen los estudiantes de primero de Comunicación Audiovisual de la Universidad Europea y en el que hablamos de teoría de la comunicación, de cine, de música, de foto y de todo el universo del audiovisual. Comenzamos nuestro programa de hoy retomando algunas de las secciones que han venido siendo ya habituales, que son casi, podríamos decir, un clásico en nuestro programa. Y vamos a hablar de estudiantes en serie, esta sección donde nuestros colaboradores nos proponen semanalmente una serie para hablar de ella, para darnos su opinión, para hacer balance de la acogida que está teniendo. Alicia y Pablo han elegido hoy esta sección para hablarnos de qué. Hola. Buenas tardes o noches o días, según estéis oyéndonos. La serie que vamos a hablar es Por 13 Razones, 13 Reasons Why, que recientemente ha salido la segunda temporada y creemos que es una serie que hay que hablar de ella largo y tendido porque tiene bastante polémica, tanto por el impacto que puede tener como precisamente por la historia que tiene y cómo la tratan. Mi compañero Pablo va a introduciros un poquito la serie para ponernos a tono y luego yo analizaré un poquito más. De acuerdo. 13 Reasons Why es una serie que muestra lo que es una realidad hoy en día en muchos institutos y muchas tal. ¿Qué pasa? Que la idea de todo esto viene de una novela. De una novela para jóvenes adultos escrita por Jay Ashray. y es un libro que fue publicado por Razorville, un sello de Pekin Books, en 2007. Penguin Books. Penguin Books. Siento la pronunciación, pero... la edición de bolsillo alcanzó el número 1 en la lista de bestsellers en Nueva York y en julio de 2011. Es una la novela fue material de apoyo para la serie que se hizo posteriormente en Netflix, 13 Reasons Why, que fue estrenada el 31 de marzo de 2017. Hablando del libro, tuvo bastantes premios. De hecho, en el 2008 tuvo 4 premios. Dos de ellos fueron el Best Book for Young Adults de YALSA y otro de Quick Picks for Reluctant Young Adult Readers de YALSA también. Y para no leer todos, continuó con el 2009, que fue el International Reading Association de Young Adults Choice List. En el 2010, Georgia Peach Book Award for Teen Readers. Y en el 2011, The Paperback Edition became a number one New York Times bestseller in the US. Y esos fueron los premios que tuvo el libro. La novela, el libro original. Eso es. ¿Y de qué trata? Para alguien que no sepa, si a estas alturas hay alguien que no sepa, ¿de qué va la serie? Vale, claro. La serie habla de las 13 razones por las cuales una niña del instituto se suicida. Entonces deja una cinta grabada y se va resolviendo a lo largo de la serie las razones por las cuales pasa eso. Que ahora lo explico mejor porque voy a hablar de los personajes más destacados y vas a entender mejor de lo que estamos hablando, ¿vale? Clay Jensen es el protagonista y se encuentra en la puerta de su casa una cinta de audio explicando las 13 razones por las cuales se suicida Hannah Baker, que es su amor platónico del instituto. Hannah Baker es una adolescente que sufre acoso escolar y abusos sexuales por parte de sus compañeros y no encuentra una mejor solución que el suicidio. Y deja unas cintas grabadas en las que explica las 13 razones por las que tomó esa decisión. Esas cintas nombran las 13 personas que la han hecho llegar a este punto. O sea, que sus 13 razones no es que sean razones como tal, que también, pero que son 13 personas en concreto y cada cinta está relacionada con una de esas 13 personas. Perdona que te interrumpa, Pablo. Una cosa curiosa de la serie, que cada temporada tiene 13 capítulos, haciendo relevancia a estas 13 razones. Entonces, uh-huh, cada capítulo es una cinta. Uh-huh. Luego, otro personaje bastante importante es Bryce Walker, que es el típico perfil popular del instituto, un chaval que promueve el bullying y que es el cabecilla de todas estas situaciones. Y debido a su comportamiento, promueve las violaciones en el instituto. Luego, otro personaje bastante reconocido es Justin Foley, que siempre va de la mano de Bryce Walker, el cabecilla, pero en el fondo tiene buen corazón, no es tan canalla como el otro. Luego, Jessica Davis es la primera amiga de Hannah Baker que la traiciona y también llegará a sufrir cosas por las que pasó su difunta amiga. Y luego está Olivia Baker, que es la madre de Hannah, que su perfil es de madre luchadora, que busca por hacer justicia en cuanto a la muerte de su hija. Uh-huh. Bueno, así yo creo que se entiende mucho mejor lo que es el concepto de la serie. Y bueno, ahora va a ser Alicia, mi compañera, la que os va a explicar más sobre la historia. Bueno, como Pablo nos ha explicado, no es una historia fácil de llevar, mucho menos para adolescentes o personas que tengan problemas en su día a día. Entonces, esto ha generado mucha polémica, sobre todo en la segunda temporada, porque es donde más explícitos hacen muchas situaciones. Pero, por ejemplo, en la primera temporada hubo muchas quejas porque se ven dos violaciones, no se ve todo, pero uh-huh, y yo, por ejemplo, cuando lo vi lo estuve pasando bastante mal. Y también se ve el propio suicidio de Hannah Baker. Lo mismo, no se ve todo explícitamente, pero se ve cómo se está suicidando. Entonces, esto no deja de ser una forma de integrar una historia y de intentar normalizarlo. No deja de ser un drama adolescente, ¿vale? Pero de intentar normalizar algo que mucha gente no va a saber sobrellevar. ¿Y la edad de los protagonistas? ¿Cuál es más o menos? Ronda la adolescencia. Ponte que a lo mejor entre los 18, 20 y poco. Son de y el mayor. Público al que va dirigido se supone igual, ¿no? Es para, claro, mayores de 16, ¿no? ¿Será la serie? ¿No? Te dice que es para mayores de 18 precisamente por, 18. Uh-huh. Porque hay muchos temas de drogas, de sexo, de abuso y de acoso escolar. Y por la forma de tratar estos temas y de mostrarlos, se creó una campaña desde el principio, que tú te puedes meter en internet y en la segunda temporada, antes de empezar cada capítulo, se dice que si hay cualquier persona que necesita ayuda, puede acudir a esta campaña que se hizo y a esta página, que se llama 13reasonswhy.info. Y ya si tú te metes ahí, puedes solicitar la ayuda que tú necesites. Es verdad que luego muchas personas que creen necesitarla no encuentran el valor para pedirlo, que es lo que le pasó a Hannah Baker, que no supo... Uh-huh. No supo pedir la ayuda bien, a lo mejor, y... O sea, que hay una lectura social, hay un propósito, ¿no?, de ayudar, claro, a la gente, ¿no? Desde la intención del director de esta serie lo dice en una de las críticas que hemos leído antes en Fotogramas, en la serie de Fotogramas, perdón, la revista, que dice que la intención de la serie es crear una conversación sobre todas las injusticias que ocurren en los institutos. Pero hasta qué punto lo estás creando bien, si realmente lo estás mostrando... Y mucha gente está siguiendo el modelo de Hannah Baker. Uh-huh. Porque no deja de ser también una venganza que hace ella dejando las cintas. Entonces... He de comentar que ha habido un cambio ahí desde la primera temporada a la segunda, en el que al principio de cada capítulo salen los personajes diciendo que para la gente que es más sensible o que tenga algún problema de este tipo, que no vea, no es recomendado que vea la serie, y que si la ve... que la vea siempre acompañada de un adulto o algo así. Alicia, ¿tú eso...? Sí, sí, al principio de cada capítulo advierten de yo soy un actor, no soy el personaje, y si necesitas ayuda, estamos para ayudarte. Y esto es ficción, ¿no? Esto efectivamente. Es realidad. Porque realmente se han visto casos de suicidios que han sucedido por ver esta, uh-huh, serie. ¿Y en la segunda temporada cómo han hecho...? O sea, la pauta de la primera, los 13 capítulos, los 13 vídeos que había dejado, ¿no?, la protagonista. Pero en la segunda, ¿cómo han alargado para hacer...? ¿Cuál es el artificio se centran, que han hecho? Se centran un poco más en todos los temas legales, porque la madre se mete en juicios contra el instituto. Entonces se meten mucho más en esos, uh-huh, temas e intentar sacar a la luz las violaciones que hace uno de los compañeros, uh-huh, de Hannah. Uh-huh. Luego también ahí está un poco... porque esto va a ser spoiler, lo siento para los que no lo hayan visto, pero al final la madre pierde el juicio. Entonces también está un poco la crítica hacia de, joder, está intentando encontrar justicia por el suicidio de mi hija, por todo el acoso que ha sufrido en el instituto, y no estoy recibiendo ningún apoyo por parte del Estado. Uh-huh. Y también hay otros juicios de las violaciones, que al final mujeres salen y quieren luchar contra el hombre y pierden los juicios. Entonces, uh-huh, también está un poco la crítica a esto. Es una serie buena, pero hay que verla con mucho cuidado. Uh-huh. Muy bien, pues nada, muchas gracias por vuestra recomendación y le seguiremos el paso. ¿Creéis que habrá alguna temporada? Bueno, acaba de arrancar la segunda, ¿no? O sea, que acaba de terminar, yo ya acaba de terminar la segunda. Terminé y creo que puede haber una tercera por el final. Así que tendremos tiempo de hablar más adelante de ella otra vez. Muy bien, pues muchas gracias. Seguimos adelante y retomamos una de nuestras secciones favoritas que llevábamos unas semanas abandonada, ¿no? Que teníamos desde hace unas semanas abandonada, que es la de En Teoría, ¿no? Esta sección donde intentamos trasladar al programa pues algunas de las cuestiones teóricas, de los temas, de los asuntos que vamos viendo en nuestras clases a lo largo de las semanas. Para ello, Fran, Jorge y Roberto nos van a hablar hoy de cine conectado, de algunas películas de cine conectado con las escuelas y con los movimientos teóricos que hemos visto en las últimas semanas en clase. Hola, buenas a los tres. Buenas. Muy buenas, buenos días. Pues, ¿qué nos habéis preparado para esta sección de En Teoría? Pues, a continuación, les hablaré sobre una película que hace una fuerte crítica al capitalismo. De una forma un poco particular, viajamos al año 1936, el año en que el famoso Charles Chaplin lanzó la película Tiempos Modernos. ¿Qué hizo él? Estamos hablando ya de 7 años después del famoso crack de la Gran Depresión en los Estados Unidos. Y trató de hacer una película llevadera, no quiso hacer una película con un guión pesado. Al igual que la mayoría de sus obras cinematográficas, él se encargó de la parte de dirección, producción, guión, música, incluso sonido. Claramente, con la ayuda de un gran elenco, llevaron a cabo este proyecto, cuyo argumento trata de un obrero metalúrgico que acaba perdiendo la razón. Después de recuperarse en un hospital, sale y es encarcelado por participar en una manifestación. Resulta que en la cárcel, también sin pretenderlo, ayuda a controlar un motín, gracias a lo cual termina siendo liberado. Entonces ya a partir de ahí la trama explota, termina conociendo una chica de la cual se enamora. Este protagonista viene siendo interpretado a su vez por Charles Chaplin, que como les mencioné dirigía, entre otras cosas. Y pues nada, lo que él resalta es que esta película es una mezcla entre ficción y realidad, precisamente para añadirle un poco de humor. Él no quiso hacer una película obviamente muy comédica, al ser una trama tan seria y el dejar muy claro el hecho de que quiere hacer una crítica al sistema capitalista de esos días. Trata de hacer una comedia ligera, pero a su vez que la gente también se la tomara en serio. Muestra el trabajo mecanizado, la producción en cadena, los bajos salarios, el estrés, la opresión, el hambre, incluso la pobreza y la injusticia social que vive esa sociedad, principalmente la clase baja y más vulnerable de los Estados Unidos. Entonces, sí, tiene una rama argumental, una trama amorosa, pero más allá de eso es interesante ver cómo trataban a la gente de clase baja, aquellos que se mataban trabajando y que la estaban pasando bien mal. Y a través de esta obra creo que queda bastante claro lo que quiere transmitir Chaplin. ¿Y con qué escuela la habéis conectado? Con la escuela de Chicago. Con la escuela de Chicago. Con la escuela de Chicago. Con la problemática de la industrialización y de las condiciones laborales y todo esto, ¿no? Correcto. Uh-huh. Así es. Muy bien, Roberto, pues seguimos. Yo Luis, buenos días. Voy a empezar a hablar sobre El Pianista, que está relacionado con la escuela de Frankfurt. Y quería enfocarlo en una de las etapas de la escuela de Frankfurt, que es la teoría crítica. en la que nos habla de que acaba de terminar la Gran Depresión de 1930 y en 1933 Adolf Hitler llega al Parlamento alemán con todas sus ideas nacionalistas, ultraderechistas. Entonces, también en este mismo momento pasa que el régimen de Benito Mussolini se impone en Italia y en España se desarrolla la Guerra Civil. Entonces, el interés de la escuela quiere intentar realizar una interpretación crítica de la sociedad, como es la revolución, la guerra, el nazismo, el fascismo, y para ello utilizan principalmente el análisis de la sociología, la psicología y la economía. Uh-huh. Y bueno, habiendo hablado un poco de en qué está enfocado la Escuela de Frankfurt con esta película, voy a pasar a hablar de los premios de esta película y la sinopsis. Recibió en el 2002 la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cannes, ganó 3 premios Oscar a Mejor Director, Mejor Actor Principal y Mejor Guión Adaptado, y 2 premios BAFTA a la Mejor Película y Mejor Dirección. Y bueno, esta película nos cuenta sobre Władysław Pilman, es un brillante pianista polaco de origen judío, vive con su familia en el gueto de Varsovia. Cuando en el 1939 los alemanes invaden Polonia, consiguen evitar la deportación gracias a la ayuda de algunos amigos, pero tendrán que evitar vivir escondido y completamente aislado durante mucho tiempo, y para sobrevivir tendrán que afrontar constantes peligros como es todos los nazis que quieren perseguirlo para matarlo, ya que él es judío. Uh-huh. Y bueno, ahora le doy el paso a mi compañero Fran, que nos va a hablar sobre este tema. Sí, buenos días. Hola, Fran. Bueno, yo desde mi visión de las teorías de la comunicación voy a hablar de El nombre de la rosa. Película de Jean-Jacques Annaud de 1986, protagonizada por Sean Connery, aunque bueno, la mayor relevancia aquí es que está basada en la novela y primer bestseller mundial de Umberto Eco, semiólogo italiano de gran referencia. Y bueno, me ha parecido muy interesante hablar de esta película porque refleja muy bien la novela de Eco, por lo menos desde el nivel divulgativo de la novela, y es de lo que vengo a hablar más bien, de la novela. Pues es interesante ver cómo Umberto Eco reflejó muy bien los distintos niveles de significación que pueden tener las palabras, o en este caso con todo el relato, ya que por un lado es una novela divulgativa de gran difusión, con su novela de misterio, policíaca, recuerda mucho a Sherlock Holmes y su Watson, como se ven los dos monjes, y la trama en sí, tanto de la novela y de la película obviamente, es el asesinato de un monje por envenenamiento y la relación con un libro que es la física de Aristóteles. Y se enfrentan como dos mundos. Por un lado, como la manera de entender la religión, la persecución hacia la herejía, y por otro lado, la manera de conservar el conocimiento, y que es lo que básicamente refleja el personaje de Sean Connery, que es Guillermo de Baskerville, recogido el nombre también de Sherlock Holmes, si no me equivoco. Del perro de Baskerville. Del perro de Baskerville. Además es interesante ver cómo algunas escenas son directamente símbolos, desde el beso en la boca por la tinta envenenada, la manera de saludarse de entre los abades, y me ha parecido muy interesante el momento de la posesión de uno de los monjes, ya que él refleja que está poseído por el demonio y va acompañado además por gritos que él mismo elabora en latín como si estuviera poseído. Entonces es como que el significante del demonio como que tiene varios niveles según se entienda. Y de hecho la novela también, lo más increíble de la novela es que se puede entender de distintas maneras según sea el perfil del lector, que es lo interesante. Es decir, la novela no se adapta al lector, sino que el lector se adapta a la novela en función de lo que él entienda. El otro nivel que tiene la novela es el latín antiguo, son citas muy concretas, dan como una nueva dimensión a la obra, son claves, adelantos, revelaciones y reflexiones sobre la propia obra de Umberto Eco. De hecho, él, un año antes de que se estrenase la película, en el año 85, sacó un libro que son las apostillas al nombre de la rosa, donde son sus reflexiones y su manera de entender, una guía de lectura para entender las notas en latín antiguo, que dan, son como muy concretas, dan sentido al título, por ejemplo, a la máscara, y quería leer un pequeño fragmento que él llama El respiro, dentro de las apostillas, que me parece muy interesante, y dice lo siguiente: después de haber leído el manuscrito, los amigos de la casa editorial me sugirieron que cortara las primeras 100 páginas, que encontraban muy comprometidas y fatigosas. No tuve dudas y lo rechacé. Sostenía que si alguno quería entrar a la abadía y pasar allí 7 días, tenía que aceptar su ritmo. Si no lo lograba, no lograría nunca leer todo el libro. Me parece muy importante esto, ya que es verdad, es refiriendo a lo que he dicho antes, que el lector tiene que adaptarse a la novela. Pues, y hacer el esfuerzo. Eso es, ¿no? Y de entender toda la dimensionalidad que tiene la novela, pues tiene que hacer el esfuerzo de entender y pararse en todo lo que va sucediendo. Uh-huh. Esta novela en su momento es eso, del 83, 84, uh-huh. la novela, pues es, o sea, sin ella no se explicarían, pues, por ejemplo, las novelas de Dan Brown, ¿no? Ayer ponían una peli de, ¿no? Esta de sí. Inferno, ¿no? Que está en una de las terceras novelas. Entonces, todo este tipo de literatura así de bestseller que mezcla investigación con alta cultura tal sí. del pasado, de la Edad Media, pues realmente nace o arranca con El Nombre de la Rosa. Eso es. Uh-huh. Y básicamente sería eso. Bueno, yo como conclusión quería decir que me parece de gran interés, viendo lo que hemos estudiado en estos temas de teoría, cómo se refleja a través de esos estudios de comunicación, cómo funciona la sociedad y cómo hay películas que son realmente una ventana a uh-huh. a ese mundo y a esa sociedad y cómo funciona. De hecho, eso sería muy interesante, eso, ver la historia de la comunicación, la historia reciente, ¿no?, de la teoría de la comunicación, sí, siglo XX, los últimos 100 años, con eso, a la luz de estas películas, ¿no?, o cómo estas películas ilustran, ¿no?, cada uno de los momentos. Es muy interesante plantearlo así. Muy bien, pues muchas gracias. Ha sido un placer retomar la sección de en teoría, ¿no?, en nuestro programa, que vamos a intentar eso reutilizar, ¿no?, retomar en los dos próximos programas, que ya van a ser el cierre de la temporada, ¿no? También eso es. Les decimos a nuestros improbables oyentes que nos quedan un par de lunes, ¿no?, el lunes 4 y el lunes 11. Y que ahí ya cerraremos esta edición de Al Este de Lodan. Seguimos avanzando en el programa de hoy. Me alegra mucho presentaros a Liz y a Jorge, dos de nuestros también colaboradores habituales, que han decidido tomar o retomar para el programa de hoy hablarnos de foto. Llevamos también una semana sin tratar de la fotografía, ¿no?, que fue uno de los elementos recurrentes en nuestros primeros programas, y está muy bien que hablemos hoy de foto otra vez. Así que, Liz, Jorge, cuando queráis, que nos habéis preparado. Hola, ¿qué tal? Hola. Pues nosotros hablaremos de festivales importantes. Yo hablaré del Photo London, que tomó lugar el 17 y el 20 de mayo de este año. Toma lugar en el Somerset House y, según The Guardian, es el evento del año de fotografía en el Reino Unido. Este es el cuarto año del evento y se han establecido como una feria de fotografía de primera clase. Junto con la selección de principales galerías del mundo que se exhiben en la feria, Photo London presenta la selección Discovery para las galerías y artistas emergentes más interesantes. Hay un programa público original que reúne exposiciones especiales, un programa de charlas comisariado por William A. Ewing, que es el ex director del Museo del Liceo. Y en cada edición de la feria también se anuncian varios premios encabezados por Photo London Master of Photography, Photo London Artproof Award y Magnum Photos Graduate Photographers Award. El programa público incluye exhibiciones especiales con Darren Almond, William Henry Fox y el Centro Nacional de Fotografía. La cuarta edición de la feria incluyó 101 galerías de 18 países diferentes. Y este año, por primera vez, se hizo una galería especial que era sobre una instalación sobre el legado de William Henry Fox Talbot. También las charlas incluyeron a famosos fotógrafos que hablaron sobre temas sobre el teatro de la realidad, hablaron de las imágenes invisibles y también sobre el uso del color. O sea que tenemos charlas, conversaciones, pero también hay mercado, ¿no? O sea, por lo sí. que has dicho, hay galerías, se hay puede comprar galerías. Foto, ¿no? Es también una especie de arco para entendernos, ¿no? De mercado, de feria. Claro, claro. Donde y se puede comprar no y vender. Charlas y como concursos, donde uh-huh. participan un montón de personas profesionales. Uh-huh. Y también eso se dan premios, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Jorge. Bueno, y otro de los festivales que también traemos es el Copenhagen Photo Festival, que se expondrá desde el 7 de junio hasta el 17 del mismo mes en galerías, museos y calles de toda la ciudad. O sea, la semana que viene ya, ¿no? Lo tenemos ahí. Festival de Copenhague. Habrá exhibiciones fotográficas en trenes de metro, en las principales calles de la ciudad, en la plaza del ayuntamiento y en otros lugares conocidos y desconocidos, lo que hará que la fotografía sea fácilmente accesible para todos. Uh-huh. Pero este es también un... O sea, este es más como Foto España, como este que harán aquí ahora también en Madrid dentro de unos meses o unas semanas. ¿O es también de mercado como el que nos decía? No es de mercado, es simplemente para llevar el arte de la fotografía a la gente. Es más que... exhibición, sí, de fotos, pero no tanto compra y venta. Sí. Uh-huh. O durante este festival es posible experimentar imágenes tomadas por la élite fotográfica nacional e internacional que trabajan en arte contemporáneo, fotografía de retrato y documental. Uh-huh. Además, el programa contiene charlas de artistas, talleres, seminarios y recorridos fotográficos. Y algunos de los fotógrafos que tenemos son Larsken Christensen, con su exposición llamada En lo más bonito, Kout Chinchanzel, con su exposición El silencio en un signo de consentimiento, o también tenemos a Henrik Breck, con su obra Zapatos de guerra de Irak. Muy bien, pues gracias por esta visión, ¿no?, de lo que acaba de ocurrir, ¿no?, ahora hace una semana en mayo, y de lo que está a punto de llegar también en una semana, ¿no?, en Copenhague, en Londres, Copenhague. Y como decía al principio, me ha gustado mucho volver a tener este espacio dedicado a la foto, ¿no?, que sí que no debemos olvidar y mantener eso de manera habitual, ¿no?, en el programa. Volvemos al cine y vamos a hablar hoy, o a enfocarnos, a acercarnos al cine de una manera un poco distinta, que es la que nos proponen Pablo y Pedro, que es acercarnos un poco a la parte industrial, ¿no?, sí, de ella. Pues buenos días, Pedro, Pablo. Nosotros venimos un poco a hablar de realmente del gigante que ahora realmente está moviendo todo, que es Disney, y especialmente de las dos franquicias que tiene más potentes. No vamos a hablar ni de Pixar, bueno, un poco de Pixar a lo mejor y demás, porque Pixar se ha quedado con el paso de los años bastante relegado, y vamos a hablar realmente de Marvel y Star Wars, que aparte de eso tienen una curiosa dicotomía que es bastante interesante de comentar. Bueno, Walt Disney, la compañía de Walt Disney, fue fundada a principios del siglo, del siglo pasado. Y es una compañía de las más famosas de la historia, que comenzó con un solo hombre, Walt Disney, que es el mismo creó el imperio de la nada. Y por ejemplo, tuvo que para abrir Disneylandia tuvo que vender muchas de sus propiedades y así es como creó esta empresa, que ahora es cuando está teniendo más repercusión, sí, es un momento dorado, bueno, sí. En 2009 es cuando compró Marvel la empresa por 2.798 millones, sí, de dólares, porque justamente en ese momento Marvel estaba acababa de tener una buena película con Iron Man y el año siguiente fue cuando lo compró y eso impulsó mucho los salarios del propio Dawson Jr. Y de todos modos también Disney estaba bastante interesada en la idea que tenía Marvel de un universo cinematográfico en sí, quiso aprovechar el tirón. Que actualmente sigue teniendo éxito, ha tenido leves bajadas, a diferencia de Star Wars, y a diferencia de Star Wars, y ahora está, vamos, en auge, y yo diría que le queda mucho tiempo por delante. Si hablamos de una compañía que se originó, pues eso, con Disney, ¿no?, con una sola persona, y como todos recordamos, pues centrada en los, ¿no?, en la animación, ¿no?, en el cine de animación, en los dibujos, y que luego con el paso de las décadas pues ha ido ampliando su negocio, sus líneas, ¿no?, de trabajo. Sí, y hoy es una de las grandes productoras, ¿no? Prácticamente la mayor productora. Sí, prácticamente la mayor productora. Tiene las dos mayores franquicias de la historia en su poder. Son Marvel y, como nos habías dicho antes, Star Wars. Y, aunque ahora mismo también, claro, hay mucha competencia también con DC de Warner Bros. Sí, pero DC es como que se ha subido un poquillo más al carro y tal, de todos modos. yo creo que podemos pasar a la dicotomía que nos interesa, que es realmente un poco hablar de cómo Marvel ha mantenido su calidad a pesar de película año tras año, durante 10 años ya, sí. Ya van a ser 20 películas, y luego y por otro lado... se está volviendo muy, sí, muy comercial, sí, muy comercial, y a un público un poco más infantil. Sí, no... y por el otro lado Star Wars ha perdido, tuvo con el Despertar de la Fuerza, con The Force Awakens, un subidón tremendo, pero obviamente por toda la nostalgia y todo, y con Rogue One bajó, luego The Last Jedi volvió a bajar, y ahora con Solo, como decían las noticias, ha sido la película de Star Wars que menos ha recaudado en un fin de semana. Sí, la veis la semana pasada. Sí, ¿no? Yo la vi ayer y la verdad que me parece una película bastante, o sea... Es que sí, entretenida. Sin sustancia. Sí, eso es. Es para pasar el rato. No tiene nada más. Pero tampoco es mala la película. Pero no sé. No es lo que. Sí, a vuestro juicio. Se podía haber hecho algo bastante, claro, bastante a mejor. Altura, entonces, a la altura de sus. El gran problema es cómo solucionar esto. Porque Star Wars está decayendo, y al paso que va, si la película de Han Solo apenas ha traído gente, cualquier producto nuevo que acaben sacando cada vez irá menos. O sea, esta ha sido la tendencia. A pesar de que Solo está teniendo unos resultados bastante positivos entre los fans y la crítica. Pero eso no impide que las salas de cine estén prácticamente vacías. Es más, hace poco un influencer relacionado con Star Wars y tal... literalmente el muchacho cuando fue a ver Solo el día del estreno estaba solo. Bueno, mira, aquí como dato curioso está buscando un poco los salarios de los actores también y de cómo le puede repercutir eso para futuras películas también, porque involucrarse en un proyecto Disney ya conlleva pues tu crecimiento en la carrera. Por ejemplo, Chris Pratt actuó en Los Guardianes de la Galaxia y ahora va a cobrar 10 millones de dólares por la nueva película de Jurassic World. Pues Chris Pratt tampoco, antes de Los Guardianes, sí, de la Galaxia, tampoco era un actor muy, muy conocido. Muy conocido. Yo creo que realmente una solución o alternativa realmente sería... Marvel no, porque Marvel aguanta, o sea, Marvel aguantará un poco más hasta que llegue su día, que explote y fin. Pero personalmente con Star Wars, que es una marca tan larga, con tanta historia, ejemplo, el antiguo universo expandido, ahora actualmente conocido como Legends, yo personalmente creo que Star Wars, tal y como lo planteó Lucas con las precuelas, era la solución acertada para no ir perdiendo expectativas ni nada por el estilo. Es más... J.J. Abrams, el director de la primera y novena película ahora de Star Wars, de la saga, quería un plazo de producción de 3 años, como había hecho George Lucas con las precuelas, que a mí me parece lo más adecuado, porque Star Wars no es Marvel. Por mucho que tengas un universo expandido súper rico, si lo reinicias todo y quieres crear personajes de nuevo, no te va a funcionar. Con Marvel sí funciona, porque ya tienes todos los personajes de detrás, ya tiene un bagaje, tienes historias que adaptar. Mientras con Star Wars, al reiniciarlo, no funciona. No, por ejemplo, la última de Spider-Man Homecoming, a mí se me ha gustado, sí, bastante y esa película. Spider-Man. Y ya es la tercera vez que reinician esa saga, claro, la verdad, y sigue funcionando y sigue teniendo tirón. Y lo tiene, ¿por qué? Porque está basado con un material de detrás, no es algo creado desde cero. Por ejemplo, el Spider-Man... Los tres Spider-Man están basados en etapas distintas, y este último está basado en la etapa última y ha sido un éxito. Yo creo que realmente sería la solución sería dejar descansar la marca Star Wars, y Marvel quizás un poco, cuando vea que ya está fallando, reducir el tiempo entre películas. Bueno, de momento tienen pensado hacer dos, sí, más, que es lo que de momento va bien. Vamos a ver qué tal va luego el post Vengadores 4. A ver. De acuerdo, pues muchas gracias por esta visión de la industria, ¿no? Que también está siempre presente en el cine. Y vamos a terminar el programa de hoy hablando de cine y saltando de continente. Vamos a irnos a África, donde continente del que es originaria Prisca y que ha elegido hoy este tema porque nos quiere hablar del cine en África, ¿no? Del cine en su continente. Bueno, quiero hablar buenos más días, o menos, Prisca. Hola, buenos días. Quiero hablar más o menos de la importancia que va teniendo el cine africano que anteriormente no tenía. Pues es verdad que en África se ve mucho cine, pero la manera de disfrutarla es distinta como se hace en el occidente. Y no solo por los condicionantes políticos y económicos, sino por razones culturales. En primer lugar, y aunque la tradición africana de contadores de historias es la más antigua de la humanidad, se sabe, también es cierto que en África no existe la costumbre de registrar historias o los acontecimientos. Por esa razón, ninguna de las tribus africanas, hasta la colonización, poseía una lengua escrita, ni una conciencia del pasado histórico. El pasado normalmente de una tribu se alcanzaba hasta donde llegaba la memoria de los ancianos. Incluso hoy en día encontramos pocos escritores y fotógrafos, ya que es una tradición un poco reciente. Con el cine sucede algo similar, y su aceptación masiva ha sido un cambio largo y dificultoso. El hombre africano no está acostumbrado a que las historias estén bien fijadas, aunque actualmente eso va cambiando y la aceptación de los medios audiovisuales hoy en día ya es masiva. Aunque sigue habiendo gobiernos refractorios a la promoción del cine por una gran cantidad de razones. En todo caso, la expansión del cine africano está alcanzando un gran porcentaje de interés y están muy adaptados a la tecnología digital y normalmente hoy en día está siendo imparable. ¿Hay algún gran festival en África, algún festival de cine que tú conozcas en algún país? Festivales de momento yo diría que todavía no, pero lo que sí estamos notando en África es que el cine se está teniendo mucha importancia desde que Netflix empezó a producir películas africanas. Por ejemplo, la de Falling es una historia de Muna, una chica que el amor que siente por su marido se pone a prueba cuando pues tiene un accidente gravísimo, se queda en coma. Y en ese momento, pues ella conoce a otro hombre. Es una manera de ver hasta dónde llega su amor por su marido, porque normalmente las películas africanas son más de melodrama. Anteriormente eran contar cómo se va perdiendo la cultura, el padre que se muere y la familia tiene que salir adelante. Eran de más o menos de este género, pero últimamente las cosas han ido cambiando y cuando otros países ya veían que Netflix está... Nigeria sí que empezó eso. Otros países se dieron cuenta que Nigeria está teniendo mucho éxito en el cine, porque ha colaborado con Netflix, han producido muchas películas y que actualmente se ve en el mundo entero. O sea, que Netflix está actuando como un catalizador, ¿no? Sí. Como alguien que está... Sí, muchas películas de estas están moviendo la industria. Sí, sí, así es. Entonces es cuando otros países han empezado a tener interés, han empezado a querer hacer lo mismo, porque anteriormente, como he dicho, los gobiernos no, como que no lo aceptaban, lo veían simplemente como un entretenimiento que no aportaba nada. Pero actualmente está siendo muy, muy importante y es algo que yo quería ¿Y hay algún gran director africano de cualquier país, me da igual, o actores que sean así populares masivamente como en Occidente? Normalmente los grandes, lo que pasa es que los mismos que son actores te vas a encontrar que también son cantantes y como ese ha tenido un poco de fama, pues de ahí pues le han sacado y directamente le han puesto como actor. Pero directores hasta ahora reconocidos en África hay, pero muy pocos. Solo porque están contribuyendo con otros países. Todavía no tienen mucha fama como deberían, porque en África normalmente no se sabe eso. En África estamos acostumbrados a que si las cosas salen bien es porque otros países con mucha experiencia han participado. Pero ahora lo que está pasando es que los mismos africanos están produciendo películas y que van teniendo éxito, pues eso no se sabía. Pero directores como tal yo te diría que todavía no, porque es un proceso realmente nuevo. De acuerdo, pues muchas gracias, Prisca, por darnos esta idea, ¿no? Este panorama que vamos, creo que la mayoría desconocíamos, ¿no? Sobre el estado actual del cine en África. Sí. Y yo creo que más adelante pues habrá tiempo de retomar y de avanzar en esta línea. Muchas gracias. Gracias. Y hasta aquí este programa, este Al Este del Odón del 28 de mayo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias a Miguel Ángel por ayudarnos en toda la parte técnica. Y volvemos de inmediato. Hasta ahora.